Siguiente participante, vamos a escucharles las palabras del compañero Luis Villoro. Filósofo mexicano, autor de El Poder y el Valor, Estado Plural y Pluralidad, y de la Libertad a la Comunidad. Solo para mencionar alguno de sus libros, Amigo de los Zapatistas desde 1994. Cedo la palabra al compañero. Agradezco mucho al Ejército Zapatista de Liberación Nacional por haberme invitado a hablar de otra visión del mundo es posible. Otra visión del mundo es posible. Para que pudiera haber otra visión del mundo posible, tendríamos que presentar que es necesario primero despertar de una ilusión. Esa ilusión es la ficción de que de la hegemonía de la modernidad occidental en el capitalismo, la hegemonía de la modernidad occidental ha causado grandes malos que padece la humanidad actual, como declaran tres filósofos occidentales que cito son Jürgen Habermas, David Hell y Will Chimlica. Esos tres filósofos dicen: la globalización causada por el capitalismo occidental ha conducido a Occidente, cito, a una explotación inicua de los trabajadores, a amenazas sobre el medio ambiente natural, a injusticias globales en una sociedad mal estructurada. Ante estos males se suele reaccionar, prosiguen los tres autores, con el refugio en las tradiciones que conducen a la intolerancia y al fundamentalismo religioso. Ante ello, los tres filósofos que acabo de mencionar, solo se les ocurre proponer algo muy simple, a saber, dicen ellos, fortalecer las instituciones internacionales vigentes y crear otras nuevas. Porque, sigo citando, el gran reto del siglo XXI es configurar un orden mundial en que los derechos humanos constituyan realmente la base del derecho y de la política. Hasta ahí la cita de estos tres filósofos occidentales. Pues bien, la declaración que comento es, en mi opinión, correcta en lo que se refiere a los males causados por la modernidad occidental. Pero, ¿lo es también en su remedio? Yo creo que no. Creo que este remedio que ellos proponen es totalmente insuficiente. Porque no bastarían las buenas intenciones, como tal vez piensan los tres autores mencionados, para lograr ese nuevo orden basado en los derechos humanos universales, cuyo cumplimiento se ha visto tantas veces conculcado. Frente a estos males causados por el capitalismo, me parece que el único remedio sería caminar hacia un orden mundial diferente y aún opuesto al capitalismo mundial. Sería un orden plural, que respondiera a la multiplicidad de culturas, porque la llamada globalización cultural no ha sido obra de una comunicación racional y libre en una pretendida cultura universal. Ha significado, por el contrario, para muchos pueblos, la enajenación en formas de vida no elegidas. De ahí que la tendencia hacia una cultura universal se acompañe muy a menudo de una reacción contra la imposición de la cultura occidental moderna. Se reclama entonces la libertad de cada cultura para determinar sus propios fines, el valor insustituible de las diferentes identidades culturales contra el papel hegemónico de la cultura occidental actual. Porque la hegemonía de la cultura occidental moderna se ha visto acompañada de efectos nada deseables, tales como la depredación de la naturaleza por la tecnología, la primacía de una razón instrumental frente a una ciencia teórica, y en el orden social y político, el individualismo egoísta contra la primacía del bien común. ¿Cuál podría ser entonces la alternativa? Cualquiera que fuere, tendría que ser una que eliminara o al menos aminorara los males causados por la cultura pretendidamente universal del capitalismo moderno. Cualquiera que fuere, tendría que ser considerada desde un punto distinto y aún opuesto a la visión del occidente moderno. Supondría entonces la revalorización de nuestro pensamiento, del pensamiento de otras culturas, de las culturas de América Latina, por ejemplo, lo cual podría tener varias consecuencias diferentes. Una consecuencia sería la oposición, sea sorda o violenta, frente al otro. Podría darse también, en cambio, la asimilación parcial de la otra cultura, aunque en el fondo mantener cierta resistencia. Eso es lo que presenta dos posibles deseos que oponer a la asimilación de la cultura occidental moderna. En uno y en otro caso, el dominado recobraría su dignidad frente al dominador. Entonces puede dar lugar a un contraste entre diferentes culturas. La cultura del dominador, la occidental moderna, frente a las culturas dominadas por él. Porque frente a los valores de la cultura occidental moderna, otras culturas han manifestado valores comparables o incluso superiores a él. Tomemos ahora un ejemplo, el de las culturas históricas que se desarrollaron en la América indígena, en la América indígena. Frente al occidente moderno, las culturas indoamericanas expresaban una visión distinta. Más allá de sus diferencias, tenían puntos comunes que podrían verse como una alternativa frente al pensamiento occidental moderno. Así, en contraste con la modernidad occidental, presentan otra manera de pensar basada en una tradición diferente. Esta tradición diferente se manifiesta en Indoamérica, en la América indígena de América, donde existe otra manera de ver el mundo. Es el pensamiento de los pueblos originarios de América. Este pensamiento, el de los pueblos originarios de América, presenta un gran contraste frente al pensamiento de la modernidad occidental moderna. Podríamos resumirlo, este contraste entre el pensamiento originario de los pueblos indígenas de América y el pensamiento del occidental moderno. Podríamos resumirlo en algunos rubros centrales que contrastan con el pensamiento de la modernidad. Se presenta, de hecho, en varios países que tienen una amplia población de raíces indígenas. Se presenta en México, estamos aquí, por eso aquí. En Perú, en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia e incluso en partes de Venezuela, Colombia y Brasil. Se trata, pues, de dos cosmovisiones que en varios puntos son incompatibles. Trataré yo de resumir en tres puntos generales, muy amplios, el contraste entre el pensamiento de los pueblos indígenas de América y frente al pensamiento occidental moderno. Contraste entre dos cosmovisiones, dos visiones del mundo y de la vida completamente diferentes. En mi opinión, tendría los tres puntos siguientes, nada más voy a resumir en tres puntos este contraste entre los pensamientos de los indígenas y los pensamientos del occidental moderno. Primer punto. Frente al individualismo del pensamiento occidental moderno, el pensamiento de los pueblos indígenas se acercaba a la vivencia de su pertenencia a la totalidad, lo cual conduce a la noción de la armonía entre el hombre y el mundo, al respeto, al equilibrio entre las fuerzas naturales y a la posibilidad de escuchar al todo de la naturaleza. Porque, como dice Carlos Lenkensdorf, todo vive, todo tiene corazón. Carlos Lenkensdorf vivió más de 30 años entre los tejolabales en Chiapas. Escribió libros sobre ellos y sobre todo compartió su visión del mundo y de la vida. Pues bien, como decía Lenkensdorf, los pueblos indígenas nos enseñan a escuchar a la madre tierra, a la totalidad. El occidente moderno se olvidó o nunca supo escuchar a las plantas, a los animales, a las aguas, al suelo y a tantos y tantas hermanos y hermanas más. Porque la vida está presente en el todo, también en la fauna, en la flora, en los astros, porque todo vive, todo tiene corazón. Hasta aquí la cita parcial de lo que piensa Lenkensdorf. Pero ideas parecidas se encuentran en Jean-Marie Leclésier, que es el último premio Nobel de literatura. Leclésier sabía de lo que hablaba. Él vivió muchos años en México. Conoció a comunidades indígenas, sobre todo purépechas en Michoacán y mayas en Yucatán. De ellos, de esos pueblos indígenas, obtuvo inspiración para un libro que les recomiendo que ustedes lean, El sueño mexicano, así se llama el libro de Leclésier. Pues bien, Leclésier creyó percibir en el pensamiento de esos pueblos una armonía entre el individuo que sueña y la colectividad que lo abarca. En todos los casos, dice él, equilibrio entre dos instancias, la realidad y lo otro del sueño, del mito, de la realidad, frente a la realidad. Hasta aquí, este es el primer punto que he querido presentarles. Este primer punto era sobre la noción del todo. Veamos ahora el segundo punto. El contraste entre el individualismo occidental, que permea todo el pensamiento occidental, por un lado, y el comunitarismo de los pueblos indígenas. En la época moderna, el pensamiento estuvo centrado en un sujeto individual, desde Hobbes, Descartes y Kant. Frente al individualismo occidental, donde el yo es el centro, se puede presentar ahora el nosotros comunitario, porque el todo es más que la suma de las partes. Así, en el universo, conduce a la conciencia de nuestra pertenencia como una parte a la totalidad. Y en la sociedad, la relación del individuo con la colectividad que lo rebasa era la base de la mayoría de las sociedades de la América indígena, la cual daría lugar a lo que hoy podríamos llamar una democracia comunitaria. Esta, la democracia comunitaria, sería lo contrario de la actual democracia representativa. Una democracia comunitaria es la que se trataría de realizar el bien común para toda la comunidad. Seguiría los principios siguientes en la sociedad: acercarse a la no desigualdad, a la complementariedad y a la reciprocidad, basada para ello en una economía distributiva. Una democracia comunitaria eliminaría así toda forma de exclusión de cualquier persona o de cualquier grupo. Frente a la desigualdad existente, se acercaría a la equidad y a la distribución adecuada de los recursos. Al seguir y realizar estos principios, una sociedad se convierte entonces en una comunidad. Se refleja entonces en la moral y en el derecho. Frente a los derechos individuales, los derechos colectivos. Frente al individualismo occidental, el nosotros colectivo. Tercer punto. En las sociedades comunitarias, esto daría lugar a una relación diferente con el poder. En las zonas zapatistas de Chiapas, por ejemplo, se efectúa de hecho esta relación frente al poder en las juntas del buen gobierno. Estas, las juntas de buen gobierno, se conducen conforme a los siguientes principios: participación de todos los miembros en la comunidad en una elección, rotación del mandato, revocabilidad y rendición de cuentas. Todos los miembros de la comunidad deben rendir cuentas de lo que hacen, y además pueden también, además de rendir cuentas, pueden también ser revocables en cualquier momento. Estos principios son los que expresan el lema zapatista del mandar obedeciendo. Solo la comunidad tiene el mando, no el individuo ni los grupos de individuos. De ahí la comunidad, la noción diferente al castigo de quien no cumple con su deber o que delinque, que está obligado a trabajar sin retribución para la comunidad durante un tiempo determinado. Solo así se restaura el equilibrio en el todo de la comunidad. En suma, habría dos tipos de democracia. La democracia representativa actual, que existe en México y en casi todos los países occidentales, la democracia representativa actual, que en la cual la soberanía tiene el Congreso de Diputados o de Senadores, y una democracia que podríamos llamar democracia participativa o comunitaria, que es la que existe en pequeño en las comunidades indígenas. Bueno, según Gustavo Esteva, que acabo de escucharlo con gusto, él prefiere llamarla una democracia directa, y creo que tiene razón, una democracia directa. Pero una democracia directa sería justamente una forma de democracia comunitaria. Democracia comunitaria es a la que tienden las comunidades en el ámbito de nuestra América indígena. Pues bien, termino esta intervención con unas cuantas palabras. Empecé diciendo, otra visión del mundo es posible. Ahora terminaré afirmando que frente a la visión de la democracia occidental, de la modernidad occidental, ese otro mundo posible ya está aquí, ahora, en pequeño, en las juntas del buen gobierno, en las zonas zapatistas.